Quiero mirar tus ojos. Lenguas, ¿cómo está esa Coca-Cola cero que están tomando? ¿Qué decís, ojo? ¿Te hiciste reflejitos de las pestañas y no te dejan ver? Estamos tomando Coca-Cola. Sí, Coca-Cola. Ay, pobres lenguados. No pueden distinguir la simple diferencia entre una etiqueta roja y una negra, claro. Negra es de Coca-Cola cero. Ah, ¿sí? ¿Y vos sabés lo que es un ojito negro? Oh, suena amenazador, ¿no? Coca-Cola cero. Cero azúcar, pero con el sabor de siempre. Probala y destapa la lógica cero.